maldito dinero, pues corrompe a los corazones. Hace poco yo fui millonario, me sobraron los falsos amores. Y aquel que me daba la mano era para pedirme favores. Mi fortuna se fue de repente, como el agua consume la arena. Hoy regreso a mi pueblo querido a contar de la vida su escuela. No es un triunfo nadar en dinero, es tan solo ilusión pasajera. El triunfo en las manos es sentir un montón de cariño, un amor que te diga te quiero y tener centenares de amigos. El triunfo en las manos diamantes ni el oro que brilla, son amigos que sufren tu pena y un amor que por ti da la vida. Que tienen fortuna, que ni gozan cuidando el dinero. La riqueza se lleva en el alma, los valores que son verdaderos. El amor, la amistad y el respeto, es un triunfo el que pueda tenerlos. El triunfo en las manos sentir un montón de cariño, un amor que te diga te quiero y tener centenares de amigos. El triunfo en las manos no es diamantes ni el oro que brilla, son amigos que sufren tu pena y un amor que por ti da la vida.